20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana, en Las 20 de la X. Pues aquí estamos con ustedes en estas 20 de la X, los 20 éxitos más importantes de nuestra estación que cada 8 días llegan hasta ustedes, pues a través de este programa que ustedes arman, ustedes hacen, porque ustedes son los responsables de lo que pase con la música en nuestra estación. Ustedes son quienes deciden qué canciones suben, qué canciones descienden, cuáles se mantienen y cuáles abandonan nuestro conteo. Bienvenidos a este conteo de las 20 de la X para esta nueva edición, la edición número 14 para hoy, 11 de abril del año 2020. Con ustedes desde muy tempranito, viajando por el tiempo con nuestros archivos X. Y pues les recuerdo que mañana tendremos de nuevo 2 horas de archivos X desde las 10 y hasta las 12 del día en la X96.5. Ustedes se conectan con nosotros a través de nuestra frecuencia en Cali, o si están en cualquier lugar del mundo pueden hacerlo vía streaming en www.lax965.com. Y también pues nos pueden descargar en su teléfono móvil buscando nuestra aplicación, la X Cali, vía Android, vía iOS. Ahí pueden encontrar estas dos formas de tenernos en su teléfono celular para que no se pierdan nada lo que ocurre en nuestra estación. Buenos días, Miquele, ¿cómo amanece? Por aquí en el norte le reporto lluvia, suave pero bastante persistente la lluvia. Muy buenos días, Julio, pues le cuento que en el sur estamos igual, está amaneció una mañana fría, una mañana pasada por lluvia. En este momento en el sector en el que me encuentro se ha calmado un poco, sigue estando frío, por momentitos vuelve llovizna un rato, pero indiscutiblemente una mañana fría, una mañana para usted aprovechar y quedarse arrunchadito y arrunchadita en la cama debajo de las cobijas, sacar esa tres tigres y echársela encima. Y quedarse ahí, desarropar una mano, eso sí, para prender el radio y conectarse con las 20 de la X. Y de paso, pues invitarlos a que voten por sus canciones favoritas. Porque como decía Julio hace un momentico, ustedes son los encargados de armar este conteo. Ustedes son los que dicen en qué posición va cada canción y lo hacen a través de nuestras redes sociales. Por eso los invitamos a que nos sigan en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos como @lax965 y pueden votar con el numeral las 20 de la X. En Twitter les vamos a estar dejando las opciones en tiempo real a la medida que van sonando las canciones para que ustedes vayan votando por sus favoritas si quieren que estas asciendan o desciendan en el conteo. Bien, pues con Miquele estaremos registrando también sus votos, su participación, todo lo que nos quieran contar y escribir a través del WhatsApp en el 318-860-9616. Pues también por ahí será muy bien recibido, y a través de @lax965 en nuestras redes sociales. Ya, vamos a saludar a los que andan conectados con nosotros a esta hora. 10 minutos y comenzamos entonces con nuestro conteo, con las 3 últimas posiciones de las 20 de la X para esta, la edición número 14. En la posición número 20 vamos a escuchar a Selena Gómez, que permanece estable una semana más en esta casilla, la número 20 con 15 semanas en total, haciendo parte de nuestro conteo. Harry Styles llegará para la posición 19 con Lights Up, también permanece estable en esta casilla con 12 semanas en total, siendo parte de las 20 de la X. Y escucharemos a Coldplay con All Fans. Esta canción desciende una posición del lugar 17, baja a la casilla 18, tiene 5 semanas con nosotros en nuestro conteo. Aquí están entonces las 3 primeras posiciones con las que arrancamos nuestro conteo, que son las últimas de nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18, así comienzan las 20 de la X a través de los 96.5, la X más música. 20. Las 20 de la X. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly.

Ahí está Coldplay, es nuestra posición número 18 esta semana en la X96.5. Los acompañamos desde muy temprano con toda la música y con eso que tenemos siempre para ustedes. Más música, y aquí están las canciones más importantes en Estados Unidos y en Europa, compiladas para ustedes en las 20 de la X, que cada 8 días a partir de las 10 hace parte de nuestra programación. Trouble in Town se llama el álbum que contiene esta canción, que se llama Orphans, y que nos presenta Coldplay en la posición número 18. Están escuchando las 20 de la X, y mañana tendremos pues la repetición de este espacio. Si ustedes quieren escuchar la música una tras otra, los éxitos tras éxito, pues eso será el domingo en nuestra repetición de las 20 de la X, desde el mediodía que nos conectamos con ustedes a través de nuestra estación. Saluditos por acá a través de nuestro WhatsApp para Carlos H. Muñoz, para Julio César Sánchez, también para Mauricio Campo, Diego Díaz, María del Pilar Castro también, que estuvieron muy activos en nuestros archivos X. Por ahí me quedaron pendientes algunas canciones que para la programación de mañana pues obviamente son tenidas en cuenta, así que no se preocupen, mañana si se conectan con nosotros de nuevo y con nuestros archivos X van a poder disfrutarlas. 10-13 minutos, avancemos con tres posiciones más, las casillas número 17, número 16 y número 15 que vienen a continuación. Casilla 17 para una canción que hace poquito apenas ingresó a nuestro conteo, cumple su primera semana con nosotros, pero ha tenido muy buen rendimiento al aire. Notamos muchísimo cuando la ponemos, siempre nos preguntan mucho por ella. Él es Trevor Daniel, es un norteamericano que nos sorprendió con esto que se llama Following, que ya es una canción que desde el 2018 había salido editada, pero solo apenas hasta el año pasado comenzó su registro en charts en el mundo. Primera semana con nosotros en nuestro conteo, sube de la posición 18 a la casilla 17, Falling con Trevor Daniel. En la posición 16, Billie Eilish permanece estable una semana más con Everything I Wanted, 15 semanas en total en nuestro conteo. Y son 12 las que lleva en total, las semanas que lleva en total Luis Capaldi con Bruises, también en las 20 de la X, y viene descendiendo ya nuestro conteo. Pierde dos posiciones, cae de la casilla número 13 a la posición número 15. Vamos con estas tres nuevas posiciones que nos van a llevar a buscar cuál es el número uno en nuestro conteo esta semana. Ustedes pueden hacer también sus predicciones a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag numeral las 20 de la X, y pues pueden ir pensando cuál podría ser la canción número uno esta semana. Ahora les doy pistas de lo que puede pasar hoy en nuestro conteo. Posiciones 17, 16 y número 15. 17. 17. 17. 17. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Talk to me. Cause I got eyes for ya. Might make an exception for ya. Cause I've been feeling ya. Think I might be out of my mind.

mezclado con el sonido que Dubis Capaldi ha logrado establecer, que digamos que son diferentes, pero hay ciertos matices en los que se cruzan. Sería muy interesante escucharlos juntos. Le cuento, Julio, que Breezes, la canción número 15 en este momento de las 20 de la X, tiene un 80% de los votantes diciendo o queriendo que la canción gane posiciones en el conteo. Si usted quiere votar para que la canción ascienda o descienda, pues ingrese ya mismo a Twitter, @X965, y se va a encontrar la encuesta y puede votar si usted quiere que esta canción gane posiciones en el conteo. Si nos quiere recomendar alguna, saludar, contar qué andan haciendo en esta mañana fría en Santiago de Cali, repórtense con el numeral las 20 de la X. Oiga, hace bastante frío a esta hora, le cuento, me tocó ir a ponerme buzo. ¿Ruanita? Sí, que estoy con buzo puesto. ¿Y qué tal es? Porque el frío está tremendo a esta hora y pues sigue lloviendo, por lo menos acá en el norte de la ciudad. Aquí sí está calmadito, le cuento. Está rico, está tranquilo, no está lloviendo en el sur, en este sector del sur no está lloviendo, pero es un templadito, diría yo, está rico el frío, ¿sabe? Rico para hacerse compañía con buena música como la que tenemos todo el día aquí en la X96.5, así es que pues sigan disfrutando de nuestra compañía y sigan conectados allí. Ya venimos a saludarlos a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, nuestra línea que está ahí disponible para que entren en contacto con nosotros. Vamos a seguir con las tres siguientes posiciones entonces. Vamos a las casillas número 14, número 13 y la número 12 también de nuestro conteo. En la posición número 14, ahí tendremos a Maroon 5. Maroon 5 lleva ya 19 pues siendo parte de nuestro conteo. Gana una posición, mire, esta canción se resiste a dejar las 20 de la X y aquí está en la posición número 14. Sube una posición, estaba en la posición 15 hace 8 días. Justin Bieber también hace parte de las 20 de la X en la casilla número 13. Tiene 5 semanas con esta canción, sin embargo, pierde 2 posiciones. De la casilla 11, baja con Yomi a la posición número 13. Y también tendremos a Stormzy, que sigue siendo para mí esta mi canción favorita de las 20 de la X. Stormzy llega a la mano de Ed Sheeran con Own It en la posición número 12, 9 semanas en total en nuestro conteo, y permanece estable una semana más en esta, la casilla número 12. Aquí vamos entonces, continuando con nuestro conteo y buscando llegar a la número 1 esta semana en la X96.5. Casillas 14 con Maroon 5, posición 13 con Justin Bieber, y en la posición 12 Stormzy con Ed Sheeran y Burna Boy. Estas son las 20 de la número X. 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah.

roll it and roll it. You flip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. Lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave. And it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more. So I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. You don't dare when I don't dare tell you. But can you taste it and I play? Hey, hey, hey. I don't know where to you, they do me. We just this out of my brain. Loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist. I'm so in awe, girl, you never have to worry about nothing. You know it's yours, you know you're holding. Girl, you just holding. Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you step and get higher. Girl, I love how you hold it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right by you. Stormzy con Ed Sheeran y Burna Boy están juntos en Omnit. Es la posición número 12 en nuestro conteo esta semana. Llegamos a las 10 de la mañana, 39 minutos. Y ustedes del otro lado, pues también a esta hora comparten con nosotros estas 20 de la X y este conteo que cada 8 días llega hasta ustedes. ¿Qué dicen en redes nuestros oyentes esta mañana, Miquela? Para los que todavía no nos han seguido, les recordamos que nos encuentran en todas las presentaciones como @lax965. Así pueden seguirnos en Instagram, darle like a nuestro fanpage en Facebook y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @lax965. En esta última es donde hemos estado interactuando con ustedes en las 20 de la X. Ahí les estamos dejando las opciones de cada canción, las estadísticas de cada canción y si quieren que estas asciendan o desciendan en nuestro conteo. Un saludo para Andrés F, que nos estaba contando que quería entrar a nuestro sitio web y se equivocó. Entonces les recordamos la x965.com para que no vayan a terminar en otro sitio web equivocado. Un saludo para Judas Priest, que es @JudasPriest en 2015. Dice, me gustaría que sonara la versión dance de Breezes de Luis Capaldi. Es muy buena y también dice que no puede con la voz chillona de Al Levy. Y un saludo para Maclalo, por acá también se está reportando con nosotros a través de @lax965, nuestra cuenta de Twitter. André también nos saluda por WhatsApp y dice, saludos, estoy sin energía, no puedo oírlos, dice. Oh, André, bueno, cuéntanos en qué parte de Cali estás. Y pues puedes descargar la aplicación en tu teléfono móvil, buscándonos como la X Cali, así puedes escucharnos ahí más fácil desde tu teléfono. Y por si lo hacemos en un radio de pila. ¿Cómo? También, por si las moscas, por si se le descarga el teléfono, entonces el plan B, tener un radio de pila para que nos sintonicen las 96.5. Sí, no está de más para esta época por ahí tener pilitas, radio de pila, una linternita, en fin. 10:41 minutos, vamos avanzando con tres posiciones más entonces, casillas 11, número 10 y número 9 que vienen a continuación. Cumpliendo su primera semana con nosotros, Justin Bieber llega con Intention. Aquí está esta canción que ingresó apenas hace una semanita a nuestro conteo de la casilla número 14, avanza tres posiciones. Es la canción que en más posiciones avanza esta semana, brincando del número 14 al número 11. Escucharemos también Arizona Servas, que pierde una casilla. Del lugar número 9 baja la casilla 10 con Roxanne. Y también vendrá en este grupo de canciones Camila Cabello con My Oh My en la posición número 9. También viene perdiendo una casilla. Era la posición número 8 hace 8 días en nuestro conteo. Aquí están entonces las posiciones número 11, número 10 y número 9 en nuestro conteo. Estas son las 20 de la X. 11. Undici. 11. 11. Hi. What up? Come on. Las 20 de la X. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X.

trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but ahí está la posición número 9 en la X96.5. My Oh My, canción con Camila Cabello en nuestro conteo. Canción que hace al lado del rapero estadounidense Da Baby, así se llama el rapero que la acompaña en esta canción que se lanzó arrancando el año. En el mes de enero, los primeros días de enero, se lanzó, que fue el sexto sencillo de la reedición digital de su segundo álbum de estudio, Women's. Ahí está la bellísima cubana estadounidense Camila Cabello, que además, Julio, se convirtió, sí, en noticia porque estuvo cantando junto a su noviecito, que usted sabe que cualquier cosa que hagan juntos se roba el show. Estuvieron haciendo una videollamada para niños de un hospital. Ahí estuvieron Camila Cabello y Shawn Mendes cantando para estos niños que se veían muy emocionados en la videollamada. Qué bonito detalle, de verdad, de esos artistas que dedican tiempo para compartir con sus seguidores. Y bueno, y más en estas épocas, en estos momentos, creo que cae perfectamente bien. Ya tenemos las 10:52 minutos, vamos avanzando en esta mañana de sábado, recordándoles que esta tarde tendremos nuestro segundo conteo del día. Los sábados tenemos dos conteos, las 20 de la X, que es este en el que estamos actualmente, y a las 6 de la tarde yo me vuelvo a encontrar con ustedes para contarles cómo se mueve la música dance en el mundo, y tendremos otra edición más de la X Top Dance. Eso será más adelantito, a las 6 de la tarde de este sábado. Y también pues tendremos esta noche una muy buena descarga de música electrónica en Residente X, que anoche también pues estuvo sonando en nuestra estación. Por ahí encontré varios mensajitos de gente muy contenta con Residente X, el sonido de la música electrónica en la X96.5, que regresa hoy a las 8 de la noche. Sí, para que se vayan preparando. Mire, el hecho de que no nos tengamos que quedar en casa juiciosos no quiere decir que no podemos ponerle buen beat a la noche, tomarnos alguito con nuestra pareja, con nuestros compañeros de vivienda por estos días, y disfrutar la buena música de Residente X. Ahí tendremos sets de nuestros DJs, los DJs de la X96.5, y se lo van a poder gozar hasta el amanecer para los que andan de trasnochones en esta temporada de cuarentena. En los que estamos poniendo a prueba nuestra capacidad de convivencia también, ¿no? No a todo el mundo le ha tocado fácil estos días. Hay gente que de pronto pues está muy contenta compartiendo con su familia. Hay otra gente que quizá pues no es tan fácil aquello de verlos todos los días, sean familia o sean pareja. Es un tiempo como de ponerse a prueba de muchas maneras. Entonces el fin de semana se puede convertir en ese día en el que pues se limen asperezas, se comparte allí con estas personas con las que de pronto han tenido roces en la semana, y nosotros les ponemos una buena banda sonora como es la música de Residente X, para que entren en buena onda y, como dice Michele, pues no sé, compartan un par de cervecitas, un café, un vinito, y pongan un poquito de distensión a la cosa en fin de semana. Esa es la idea, que ustedes no se sientan como si estuvieran en la casa estudio y se estén agarrando todo el tiempo de las mechas. No están en Gran Hermano, no se preocupen por eso. Vamos a hacer esto lo más llevadero y positivo posible con nuestro conteo. Continuemos con las casillas número 8, número 7 y número 6 que vienen a continuación. Ahí escucharemos a Medusa con Good Boys. Posición número 8 con 18 semanas en total en nuestro conteo. Sube dos posiciones de la casilla 10, gana dos lugares y se ubica en la casilla número 8. The Weeknd vendrá en la casilla 7, estable con Heartless. Y DJ Regard también permanecerá estable en la siguiente posición, que es la casilla número 6. Avanzamos entonces tres posiciones más, 8, 7 y 6 en nuestro conteo. Número 8. 8, 8, 8, 8. Las 20 de la X. When I lose control, I need your love. I need your love.